por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. ¿Por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos, ¿eh?, en la columna con Paco de Anda. ¿Cómo andás, Paco? ¿Bien? Bien, Nico, muchas gracias. Un saludo para todo el auditorio y para ti también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, contanos un poquito ahí qué tenemos hoy. Gracias, Nico. Pues mira, noticias al respecto de aquel contrato que les había contado el año pasado. Y todavía vale, pues un feliz año para todo el auditorio, para todos mis amigos argentinos desde acá de México. Bueno, pues este contrato que les había contado con una, no es empresa, es un organismo de carácter no lucrativo, es la IRAP, la International Road Assessment Program, que es en español el Programa Internacional de Evaluación de Vías o de Carreteras, le hizo al estado de Guanajuato, acá en México, una evaluación de 65 kilómetros casi de carretera, una carretera a cargo de la provincia, del estado, como le llamamos acá, los estados en vez de provincias. Y esta, esta evaluación consistió básicamente en revisar y calificar cada 100 metros en una escala de 5 estrellas, como si fueran los autos, los choques de autos, para verificar, efectivamente, pues es la carretera más peligrosa del estado, así que pues claro que iba a salir muy mal. Así que pues lo que hicimos fue, a través de la metodología de esta organización, pues evaluar justamente esta carretera. Y pues sí, salió desafortunadamente y además esperable, con calificaciones sumamente bajas. Pero lo importante aquí es que lo estamos haciendo con una metodología recomendada a nivel internacional. El contrato, además, déjenme contarles, es que ha sido salido bastante barato, porque a diferencia de una empresa privada, pues claro, los costos son mucho menores. Se hace un recorrido con una camioneta que viene equipada con cámaras 360 y con láseres que van leyendo la calidad del pavimento, del asfalto, para verificar el índice de adherencia. Y entonces, ya una vez que nos presentaron los estudios, ahora el siguiente paso es trabajar para poder llevar a un plan de inversión que pueda, a través de los años, ir mejorando, claro, poco a poco las condiciones de la carretera. Sí. Ahora tenemos un presupuesto para puntos de conflicto, que ese ya es una, así le llamamos, es un presupuesto que ya tiene muchos años, que lo hemos estado aplicando y que afortunadamente nos ha permitido ir reduciendo la mortandad en nuestras vías. Entonces vamos a aprovechar un apartado de ese presupuesto de este año para intervenir en, a lo mejor, algunos puntos más delicados, con menor calificación. Claro. Exacto. Lo bueno es que tenés una, ¿cómo lo puedo decir?, una visión objetiva, porque no es que vos estás pensando cuál es para vos la mejor o la peor inversión, sino acá tenés puntos objetivos. Te analizan la ruta de manera objetiva, una empresa tercera, que es IRAP, que termina diciéndote esta es mejor, esta peor, esta más o menos, y ahí sí, bueno, vamos a ver cómo encaramos supongo yo que de la peor a la mejor, o capaz no, de lo medio para lo bajo, qué sé yo. Exacto, esa es la idea, pues tratar de ser lo más eficiente posible al corto plazo y después ir asignando presupuestos a través de los siguientes años para que efectivamente se pueda intervenir de mejor manera en las partes al menos más delicadas. La claro. intención es que podamos lograr que esa cartera, que tiene un promedio entre 1 y 2 estrellas, logre tener de 3 para arriba, que sería lo ideal. Claro, lo entonces, máximo es 5, ¿no? Exacto, lo máximo es 5. Y lo que estamos buscando también, bueno, ya está apalabrado, es un curso a finales de este mes que nos estarían dando de manera presencial, porque hay una representación en México. Y entonces eso es un plus, digamos, que nos están otorgando y bueno, además de tener acceso a la plataforma que tiene sus cursos virtuales, nos estarán dando este curso presencial a unas 20 personas de parte del gobierno, del estado, de la Secretaría de Obra Pública. Entonces, el paquete es muy completo. Básicamente, sí. Pues, se lo recomiendo a todos los países en Latinoamérica porque efectivamente, pues sí, da, como bien dices, un panorama muy objetivo con una evaluación ya aprobada de manera internacional, digamos que habla un lenguaje internacional y para efectos de presentar resultados, pues definitivamente es el mecanismo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, como les comentaba, estoy en Cancún porque... Qué lindo Cancún, ¿eh? Sí, que les comentaba acá, es Playa del Carmen especialmente, es como el Córdoba del Caribe, por la cantidad de cordobeses que tenemos por acá. Un saludo a Córdoba allá en Argentina también. Ahí entonces, Nico, sí, es un foro, bueno, primero es el Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, pero las autoridades de Cancún decidieron hacerlo un poco más grande y hacerlo un poco más abierto, y entonces es un foro latinoamericano de movilidad y tiene como objetivo el reunir especialistas, voces y demás. Es como un congreso básicamente, claro, en donde pues se van a discutir las diferentes estrategias, sobre todo en el marco de México, que tiene ya en la Constitución el derecho a la movilidad. O sea, ya se establece en el artículo 4 de la Constitución mexicana ese derecho a la movilidad. Por tanto, la movilidad tiene que ser una política pública que busque, pues, la sostenibilidad, la inclusión, la seguridad vial, por supuesto. Y eso significa que al más alto nivel legal, digamos, en México, se tiene que impulsar esto. Hay varios estados, sin embargo, varias provincias de México que no han armonizado sus leyes estatales a la ley general, entonces pues están un poco rezagados al respecto, y el siguiente paso pues es que los municipios de todas estas provincias, estos estados, hagan lo propio en sus reglamentos para que todos los niveles de gobierno pues estén trabajando bajo el mismo paraguas. Y esto está alineado a su vez al decenio de acción y a los preceptos del abordaje sistémico que nos han pues empujado los países nórdicos, que a veces nos cuesta tanto trabajo querer replicar en claro, los países latinoamericanos. Entonces, va a estar muy interesante y en el próximo corte les platicaré un poco los resultados de esta presentación. Aquí estaremos platicando justamente de este proceso de IRAP, un poco en el panel de seguridad vial y también de la cooperación alemana que estuvo apoyando unos esfuerzos de armonización que tuvimos por parte del Estado y los municipios. ¿El Congreso se puede ver de manera virtual o es ahí cerrado de... Abierto, pero cerrado ahí, no es presencial. No tengo, qué buena pregunta, Nico, no tengo idea, pero te investigo si acaso hubiera un enlace donde pudieran ustedes asistir de manera virtual. Con todo gusto te lo comparto para que a su vez lo compartas con tu auditorio. Perfecto, sí, lo paso en las redes para que el que quiera, sobre todo los tomadores de decisiones que nos escuchan en las distintas provincias, por ejemplo en Córdoba, que salimos en la Ranchada Capital, y en Villa Yardino, en Radio La Minga, también puedan escucharlo, ¿no? Súper, claro que sí. Pues con todo gusto yo me llevo esa tarea y si es posible, ojalá que sí, exista esta transmisión y con todo gusto se las comunico pronto. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Paco. Como siempre, un gusto, Nico. Saludos a todos por allá. El gusto es nuestro. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí volviendo, después del... Qué interesante, ¿eh? Ahí un saludo grande a Córdoba, que Paco los había nombrado, que salimos por Radio La Minga, ahí en Villa Yardino, y la Ranchada, ahí en Córdoba Capital. Así que, nada, Un saludo ahí grande a los cordobeses. Que se ve que viajan mucho a Cancún, ¿eh? Aparentemente. Qué envidia, me han ganado irme a Córdoba para vacacionar en Cancún. Un lugar precioso ahí, Villa del Carmen. Playa del Carmen. Villa del Carmen. Ya me lengua la traba. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito. Estos programas van a ser una secuencia de, vamos a llamar médicos. ¿No? No sé cómo llamarlos, especialistas. Sí. ¿No? Que son los que te toman el examen. Y entonces vamos a preguntarle qué te toman el examen, si se puede hacer trampa, qué cosas, ¿no? Son los que te firman el apto médico. Y bueno, vamos a seguir con cada una de las especialidades de manera distinta, ¿no? Hoy vamos a arrancar con una fonoaudióloga. Mirá. Que ya la vamos a presentar más adelante. Pero bueno, un poco va a estar orientado este programa a la fonoaudiología, el próximo programa a la psicología, porque te hace estudio psicológico. El próximo al clínico oftalmológico, que te hace el estudio, el clínico y el oftalmológico. Y bueno, con eso vamos a cubrir un poco todas las partes médicas que te están ahí haciendo evalúan, los exámenes, ¿no? Claro. Y que sabemos tan poco, ¿no? Uno va a hacer examen y bueno, ¿no? Es un poco diferente al resto. Así que vamos a arrancar con una secuencia de eso. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Vamos con un tema que ¿quién no ha cantado en el colegio? ¿No? ¿Sí? ¿Con tu amor o sin tu amor? Y es difícil seguir viviendo sin tu amor. A ver. Pero bueno, vamos a escucharlo. Sin mi amor es difícil que vivas. Sí. Puede ser. Muchos me lo han dicho. Mira. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título tercero, el usuario de la vía pública. Capítulo segundo, licencia nacional de conducir. Artículo 14, requisitos. Inciso A. La autoridad emisora debe requerir del solicitante. un examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, de aptitud visual, de aptitud auditiva y de aptitud, de aptitud psíquica. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, un poco lo que venimos hablando hoy son las tres aptitudes que te piden, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? ¿Para qué existe la ley de tránsito? ¿Por qué hay que cumplirla? ¿Por qué es obligatoria? No. Todo lo que es norma, ¿no? Uno sigue la norma de electricidad, la norma de no sé qué. La norma, no sé. La norma de... ¿Qué norma puede seguir? No se me ocurre. La norma de USB, no sé. La norma... Sí, de todo. Todo tiene una norma. La norma lo que busca es que todo más o menos siga un mismo procedimiento. Parámetro. Claro, y que ese parámetro se busca que sea siempre lo más seguro. No es que es una ley obligada, o sea, no es que es una ley, igual lo estoy diciendo mal, se está malinterpretando. O sea, es una ley. ¿La ley es ley o no es ley? Claro, la ley es ley, ¿sí? Pero la norma, que es ley, ¿no? No hay que seguirla, o sea, no hay que obedecerla porque es una ley, ¿no? Hay que obedecerla igual, pero no porque es una ley, sino porque es una norma, y la norma está para indicarnos qué hace bien y qué hace mal, ¿sí? Para que hagamos las cosas de manera más segura, ¿no? Si yo, por ejemplo, sigo la norma de electricidad, no sé por qué tengo la electricidad en mi cabeza. Porque tiene muchas normas, seguramente. Claro, entonces sigo la norma de electricidad es para que yo no me quede pegado cuando toco el cable. O para cuando me lo enchufo en la pared, no salten los tapones. Claro, entonces, es como que unifica un lenguaje. Es un lenguaje unificado que aparte hace dentro de eso está pensado para que sea más seguro que otro. Claro, y que todos los electricistas hablen el mismo idioma. Digamos. Yo podría poner los dos cables pelados en el enchufe y va a andar. Pero bueno, si llueve, si toco con los dedos, me puedo quedar pegado. Entonces, claro. No sería la norma, digamos. Se inventa la fichita toda normada para que entre, ¿no? Y yo pueda tocar el cable por todos lados y no me quede pegado con la tensión. Eso mismo lo podemos trasladar a lo que la ley quiso normar, que es la ley de tránsito, ¿no? Que la idea es seguirla para que evitar, el primer objetivo es evitar muertes fatales. Bueno, todas las muertes son fatales. En realidad, ¿no? Pero evitar daños fatales, que serían muertes, ¿no? Y como segunda consecuencia, tratar, o sea, si no ocurre daño fatal, tratar de evitar el daño menor, ¿no? O el daño grave. Entonces, esto, bueno, un poco lo que vamos a empezar a ver estos programas es, ¿para qué tomo el ensayo, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a tomar el ensayo fonoaudiólogo? ¿No? ¿De qué me sirve a mí escuchar mal? O sea, ¿en qué me afecta la conducción? ¿A quién puedo lastimar? ¿Sirve para algo? ¿La bocina se toca, no se toca? Sí, la música muy fuerte molesta, no molesta. Claro, hay un montón de cosas ahí que estaría bueno saber, ¿no? Y bueno, un poco hoy en la entrevista vamos a hablar un poco de dónde está el límite, ¿no? Si se puede echar a alguien o de sacarle el permiso porque no puede hablar, por ejemplo. No sé, yo creo que no, que aunque seas mudo puedes manejar igual. No lo sé. Sí, de hecho sí, doy fe. Una vez me llevó una persona que no escuchaba en realidad. Ah, y bueno. Sí, y yo creo que se manejaba más como por las vibraciones o algo así. Sí, con la vista, el 90% de la información entra por la vista. Pero al manejar también hay mucho del sonido de dónde viene el auto. Exacto. De la bocina. Sí, vamos a preguntarle después si existe. Yo no conozco a nadie que no tenga el apto médico por sordo. No, yo tampoco. O por hipoacústico, no sé. Hipoacústico seguro que puedes manejar y hay en algunos lugares de Argentina, en otros países seguro, pero de Argentina hay algunos lugares, creo que Córdoba es uno, que meten una, cuando sos hipoacústico, una etiqueta cuadriculada, rojo y amarillo creo que es la etiqueta, donde cuando vos ves esa etiqueta pegada atrás, esa calcomanía, quiere decir que es hipoacústico, entonces no tiene sentido que le toque bocina porque no te va a escuchar, ¿no? Entonces vos vas sabiendo que él, si vos estás acostumbrado, acá en Bariloche no se usa mucho la bocina, gracias a Dios. Pero en otros países, en otras provincias se toca mucho la bocina. Sí. Hasta para saludar usan la bocina. Entonces, nada, vos tenés que saber que si le vas a tocar la bocina, esa persona no te va a escuchar. Pero bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema, chicos. Estaba por darle cierre igual al separador, pero yo manejo acá las cosas. Vamos a ir con un tema. Vamos con un separador, sí. No, vamos a ir con un tema. Ahora tengo ganas de escuchar música. Vamos a ir con un tema de Nirvana. Así como venís. Como sea. Venite así nomás. Venite así nomás. A ver cómo viene. Música. cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, entrando en el bloque número 3, que siempre estamos con entrevistas, y acá estamos con María José Moroni, que ella es fonoaudióloga con una amplia trayectoria en Bariloche y que ha trabajado un montón en escuelas de sordos y hipoacúsicos y trabaja hace más de 10 años haciendo los aptos médicos para la licencia de conducir. Hola, María José, ¿cómo andas? Hola, María José. Ah, no estamos escuchando. Ah, a ver, acá tengo un problema, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ahí me escuchás, María José? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, veníamos ansiosos por saber, ¿no? Un poco... Tenemos muchas preguntas, María José. Sí, muchas preguntas, ¿no? Acá estoy. La primera es que veníamos preguntándonos es si los hipoacúsicos pueden manejar o no. Muy buena, está bien la pregunta. Bueno, yo hago los aptos médicos, entonces, del carnet de conducir, la parte auditiva. Viste que son 4 estudios, sí. La parte auditiva. Sí, los hipoacúsicos pueden manejar, porque hay distintos grados de hipoacusia, con lo cual... Claro, ¿y se sigue alguna ley? ¿Cuál sería el límite? Digamos, vos tomás el examen, ¿no? Se supone que aprueban todos, sí. quiero pensar, pero si alguna vez te pasó que alguno no apruebe y dices, che, no aprueba por esto y, no sé, ¿se toma algo? Mira, en el screening auditivo, es una audiometría, pero más rápida, porque no estamos buscando un diagnóstico, sino viendo si la persona es apta o no apta. Claro. Si tiene un umbral auditivo normal, vamos, bien, apto, es rápido y sale. Pero si hay alguna dificultad auditiva, ahí ya tenemos que detenernos un poquito más de tiempo con el paciente y determinar qué grado de audición tiene. Claro. ¿Sí? Y hay un porcentaje que la ley dice que es apto o no apto. Ajá. Está bien. Y entonces ahí se empieza a investigar un poquito más. Y no pasa muy seguido, pero sí hay patología auditiva que requiere el uso de audífonos. Claro, o sea que no es que hay un límite que decís, si a partir de acá no es apto, sino que empieza a haber una banda de gris donde es totalmente apto, normal, digamos, o sin ningún aparato, empieza una banda de gris donde empieza a ser apto con algún tipo de ayuda, ¿no? De positivo. Claro, es como más o menos la parte visual. Que hay gente que no necesita nada y otra gente que empieza o empezamos a necesitar anteojos lo que nos de pasó lejos a todos, para ¿no? manejar. Apto con anteojos, ¿no? Pasó a todos. Sí, se pone, cuando es ya te tocará hablar con alguna parte de visual, se pone conduce con anteojos. Claro. Cuando es reglamentario, cuando la persona no puede ver más de 20 metros. Claro, claro. Y acá, bueno, uno pone apto con audífono o no sé, con lo implante cloquear, con lo que vos digas, digamos, ¿no? Pero después de claro. eso, ¿hay un momento en que se dice ni con nada? No creo. Claro, hay patologías que son anacusias, cuando tiene ausencia total de la audición. Sí. Ahí ya requiere una junta médica y contemplar los otros estudios, ¿viste? Ah. Muchas veces hay categorías, que es la categoría F, que para alguna discapacidad se le pide a una persona con problemas auditivos los espejitos especiales. Mm. Son requerimientos especiales. Para mejorar la visión, para ayudar claro, a asistir. Claro, entonces vos tenés, claro, te da un hándicap, te da un beneficio estar en alerta visualmente como para que no te falte tanta información en alerta, ¿no? Y en algunas provincias, en Bariloche no, pero en algunas provincias o localidades se pega una, cuando es hipoacúsico, se pega una calcomanía como que es cuadriculada, roja y blanca, algo así. Sí, hubo legislaciones así, hay legislaciones así. Ay, todavía. Nosotros no, incluso hay provincias que el estudio auditivo es una maquinita que pasa sonido y tenés que reconocer, o sea, de dónde viene, porque a veces no hace falta... Porque es un screening, no es que vas a diagnosticar, claro. Es, che, bueno, ¿escuchás esto? Sí, ¿no escuchás esto? Bueno, lo vemos. Claro, eso es un estudio mucho más profundo, pero bueno, uno, a mí me gusta lo que hago, entonces si encuentro algo le digo, bueno, vos trabajás con ruidos, el ruido a la larga trae un deterioro auditivo. Cuídate o usa alguna cosa, protector. Uno hace una devolución, viste, en el momento. Los auriculares, por ejemplo, ¿no? Los auriculares va trayendo algún problema a la larga, ¿no? Mira, yo lo que veo con mi experiencia es que los auriculares se fueron modernizando de tal manera que antes, cuando estaba, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, los primeras, los primeros dispositivos que era... El Walkman, gracias. Ahí, claro, viste, eran otros auriculares y me parece que esos eran mucho más dañinos que los de ahora. Ajá. Pero bueno, el uso, la frecuencia y el volumen es lo que hace que sea dañino, ¿no? Claro. Che, ¿y te ha pasado que en algún momento una persona pensaba que escuchaba bien y cuando va a rendir el examen de golpe se da cuenta que tiene que visitar a otro médico para ver qué tiene o que no era tan ávido escuchando como se pensaba que era? Sí, la verdad que sí. Y te toca un momento medio responsabilidad ética decirle, pero como no es un diagnóstico acabado... con mucha sutileza y profesionalismo, uno le dice, mira, vos sabés que no me dio bien. ¿Hay algún antecedente en tu familia? ¿Algún antecedente genético? ¿Te pasó algo en el oído, de un lado o del otro, que vos recuerdes como para que de a poquito, o le decís, bueno, mira, no es urgente, pero tendrías que hacer un control auditivo, claro, con un otorrino que te derive a un estudio y demás? Sí, me pasó, ¿eh? Me llama la atención y me pasó, sí. Qué bueno, qué mal que haya pasado, digo, pero qué bueno que le avisen, ¿no? Porque te puede servir como ayuda, digamos, ¿no? Porque es no, buenísimo, porque claro, generalmente pasa en patologías que se presentan en edades más avanzadas, ponerle que yo, 50, 50 años, claro, 55, hay patologías que aparecen ahí, ¿no? Claro. Con la infancia. Entonces la persona nunca había tenido nada. Claro. Y por ahí después charlando te dicen, sí, a mí me parece que... O que de este lado me pongo el teléfono siempre del otro, o a mí me gusta escuchar de este. Si haces una buena anamnesis, sale que es consciente, pero bueno, no lo había charlado con nadie. Sobre todo con la edad, ¿no? Porque uno viene con la edad y empieza a... La vista es un clásico, ¿no? La presbicia te das cuenta cuando se rinde el examen, ¿no? Pero con la audición uno no, o sea, se hace los estudios de sangre, de todo, un screening, pero no se hace nunca un estudio de la audición, o no está acostumbrado, no sé, yo no me lo hago. No, y hay un amplio porcentaje de que nuestras células y nuestro funcionamiento auditivo también se deteriora, pero no siempre. A veces hago audiometrías a gente grande que la verdad termino, digo, los felicito. Claro. Porque si a los 70, 80, 80, ponele, vamos a hablar de gente grande, a los 80 encuentro unos valores, no en cero, pero unos valores cómodos, voy a decir, te felicito, qué suerte, es un problema menos. Claro, es buenísimo. Che, tengo una pregunta, y ahora que hablamos de gente, de adultos mayores, es normal, ¿no? Que, por ejemplo, los adultos mayores, yo todavía no soy adulto, pero no mayor. Pero, yo me considero adulta, pero no mayor. Todavía no. Pero es normal que cuando hagamos marcha atrás y eso, bajemos el volumen de la radio, ya no escuchamos tanto el ruidito, entonces, para prestar atención, bajemos el volumen de la radio. O me pasa solo a mí. Esa pregunta me gusta. Creo que tiene que ver con la atención que uno pone al manejar y al estacionar en justo una maniobra que no es la habitual, de un lado, del otro, viste que uno tiene cierta habilidad, y capaz que en ese momento necesitas concentrarte, como cuando llueve y manejas, viste que es distinto cuando está lloviendo, es como que tenés todos los sentidos un poquito más alerta. Sí. Entonces, bueno, uno baja. Cuando empezás a hacer eso, bueno, decís, ya, ya pasé una edad, digamos, pasé una etapa. te hago una pregunta más. El examen, supongo que sí, pero te pregunto por las dudas, ¿es el mismo si sos profesional que si sos conductor B1 o B2? ¿O el profesional tiene requerimientos más estrictos? Mira, hay una la audiometría es la misma. Nosotros tenemos que hacer el informe escrito de la audiometría y se le pregunta un poco más de cosas, de qué le sucede, y yo también les pregunto qué manejan, cuántas horas, si manejan pasajeros o transporte de carga peligrosa, maquinaria. Porque yo al preguntarle qué manejan, ya me puedo ir imaginando, anticipando, capaz que mal o bien, pero tiene que ver con la experiencia, con lo que me puedo encontrar. Claro. Y se le pregunta también si tiene acúfenos, porque es algo molesto. ¿Qué es un acúfeno? Se llama acúfenos, tinnitus, zumbidos. Se le fueron cambiando la forma de denominarlo. Pero se le hace un poquito, un estudio un poquito más profundo en cuanto a esos síntomas auditivos que pueden aparecer en una persona que maneja. Mareos, hay mareos que pueden venir de un problema auditivo. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, sí, se detiene un poquito más el estudio en esos síntomas y en eso, y en qué manejan, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que maneja vehículos grandes, de gran porte, de pasajeros, generalmente en largas horas, los de larga distancia, necesitan el vidrio abierto, ¿viste? La ventanilla abierta. Claro. Del lado izquierdo. Entonces, seguramente el lado izquierdo va a estar distinto del derecho, va a estar en desventaja. Y es así. Vos. Es así. Acá te quieren hacer una pregunta, a ver. ¿Podés manejar si tenés Alzheimer? Pero no tiene nada que ver el Alzheimer con la audición. Sí, te podés olvidar las reglas, te podés olvidar. ¿La puedo escuchar de vuelta? Porque no la escuché. Sí, sí. ¿Podés manejar si tenés Alzheimer? Alzheimer es memoria a corto plazo, ¿no? Sí, pero ella es fonoaudióloga. Ella solamente la audición y la voz, no la memoria. Okay. Eso le puede apuntar el próximo programa cuando entrevistemos a una psicóloga. Okay. Pero buena la pregunta. Buena la pregunta. Porque claro, agarrás el auto y no sabes a dónde ir. Sí. O no sabes dónde estacionar. ¿Cómo se manejaba? Bien, bien. Te hago una pregunta más. Referido más que nada, venía pensando a los adultos mayores. Viste que acá en Bariloche se ha cambiado la frecuencia de ¿cómo se llama? Antes el examen se rendía cada un año y ahora están solicitando, o sea, cambió, no sé si se aprobó o no, pero creo que sí, que te piden cambiar la licencia, o sea, renovar la licencia cada 2 años, ¿no? Un poco el tema de renovar la licencia cuando uno es adulto mayor, o después de los 65, ¿no? O después de los 70, todos los años será porque posiblemente algún ensayo físico te da bien un año y el año siguiente te va mal, ¿no? En el caso de la... Sí. De hacer el apto médico acústico, ¿no? ¿Puede caer en un año o está bien en 2 años? Es lógico que en 2 años caiga, pero es raro que en un año, si un año te da bien, es raro que en un año te dé mal, ¿o no? Mira, hay patologías auditivas que están justo en el... Vos tomás una audiometría a una persona de 80. Sí. Y me dio justito en el límite. Yo le digo... Te pido, por favor, o sea, te dio justo. Yo te pido que el año que viene, porque realmente en un año puede cambiar, ajá, vengas con un estudio auditivo, hayas pasado por el otorrino y llevamos un registro en amanecer, llevamos un registro de estos valores que dan medio gris, ¿viste? Claro. Entonces yo le digo, mirá, te dio esto y esto y al año siguiente cambió. Entonces ya cambia la condición. Ah, mirá vos. ¿Se entiende? Sí. Si bien es un plomo, porque la verdad que andar por Bariloche, ir a hacer sacar la planilla en la MUNI, es engorroso. Pero bueno, yo creo que no está mal una vez, sobre todo hay edades más avanzadas que... Pero que la, no mayoría, está mal. La mayoría, si te da bien, cómodo, es raro que al año siguiente te dé mal. A lo sumo te daré en el límite. Claro, únicamente... Podría haberse contemplar una forma de que si le dio todo muy bien, tenga 2 años. Claro. Si le dio alguna de las funciones, o auditiva, o el médico clínico, ahí, bueno, entonces por un año. Por un año. En una época nos dejaban hacer eso. Claro, porque... Estaba contemplado. Antes era todos los años, yo creo que después de la pandemia o en estos últimos años, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que se cambió de uno a dos, ¿no? Claro, y me encanta porque se enojan a veces, ¿viste? Es un lugar difícil donde uno le dice, ¿te dijeron alguna vez que tenías que usar audífonos? No, no, porque yo escucho todo. Para lo que hay que escuchar, te dicen. O te dicen, pero yo la bocina la escucho. Y yo tengo que explicarle que bueno, que son valores universales, son valores que son así. O sea, si no escuchás tanto porcentaje, tenés que usar audífono. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, es un lugar difícil, pero hay que ser muy sutil y con empatía en ese momento para decirles, bueno, agradecé que tenés todas las posibilidades motrices y cognitivas de manejar, que te están dando la posibilidad de manejar, pero es con audífono. Claro. La verdad que está bueno, porque por lo menos uno va, o sea, puede prevenir, ¿no? O sea, por un lado uno se enoja porque es una mala noticia, que a nadie le gusta de golpe darse cuenta que tiene alguna de sus capacidades disminuidas. Pero bueno, más allá de eso uno dice, bueno, por lo menos lo estoy agarrando a tiempo, o estoy en el límite, o bueno, o no es demasiado tarde, ¿no? Y es un tercero que me lo dice, no es que es mi hija que me dice que estoy sordo porque les pregunto lo mismo 30 veces, ¿no? Claro. Y eso siempre, ¿no? Darle el valor de que esto es un estudio y que vaya a su médico, clínico o al otorrino, que le cuente, uy, ¿sabés que en el examen de conducir me dijeron que tengo muy baja la audición, que tengo que ver a un otorrino? Darle ese valor a la consulta médica. Claro, claro, claro. Y yo, si, por ejemplo, nos vamos del adulto mayor, ¿no? Y sí. Yo estoy manejando, ¿no? Y de golpe digo, bueno, me pasó algo y digo, tengo que prestar atención porque puede ser que esto me traiga problemas cuando rinda el psicofísico y el tema auditivo. ¿Qué señales de alerta debo seguir o prestar atención? La presencia de zumbidos y acúfenos permanentes, así como que se instalan. Todos tenemos algunos ruidos en la cabeza. bueno, pero zumbido o acúfeno. Pero cuando se instala esa patología o un mareo que también es persistente o te hablan de un lado y vos te diste cuenta que entendés más del otro, hay un montón de... o algún episodio. En verano es muy gracioso porque la gente te dice, no, yo me escucho bien porque me parece como que tengo tapado. Le digo, ¿anduviste mucho en el agua? Pero esa es patología muy sencilla. Claro. Porque, sí. Bueno, zambullirnos y meternos 200 veces a veces... No, y el frío a veces, ¿no? El frío te puede producir algún dolorcito, claro. ¿No? Y también siempre como muy anticipatorio y un diagnóstico precoz es esto. Si la gente que trabaja, hay mucha gente que trabaja con maquinaria. Claro. Y no se cuida. Por ahí, perdón si salté de tema, pero bueno. No, sí, yo me imagino una retroexcavadora que hace mucho ruido, ¿no? Mira. Lo que, ¿cómo se llama estas máquinas que rompen el pavimento? Claro, los martillos neumáticos. Martillo neumático, la Bobcat, la que está con la punta ahí que va rompiendo, ¿no? Todos esos, la moladora, la gente que trabaja en carpinterías, la gente que trabaja en cocina. Mira vos, ¿en cocina? ¿Por? En cocina. Porque hay un ruido ambiente muy fuerte. Vos, ¿en cocina? Sí, los bacheros, todos tienen que estar como alertas a protegerse por ahí o estar atentos. Y también lo que me pasó, que también hay una población de jóvenes que han trabajado en call center. Sí, porque tienen auriculares, ¿sí?, todo el día puestos. Claro, y vos le decís, pero ¿te pasó algo en el oído? Porque sabes que me dio un poquito más bajo uno que el otro. No. Trabajé en un call center hace 4 meses en Córdoba. Y vos decís, es llamativo, porque ese oído estuvo 8 horas recibiendo información y simplemente con a veces cambiar el oído de dónde viene el estímulo, permitís un descanso entre uno y otro. Pero sí, hay un montón de trabajos que nos exponen mucho al ruido. La gente que trabaja, también estuve evaluando bastante gente que trabajó en los incendios manejando motobombas y eso. La motosierra, ¿no? Que hace mucho ruido. La motosierra, pero hay laburos que no te podés tener protectores auditivos, tenés que estar en una continua comunicación. Claro. Eso, entonces, bueno, nada, es ahí la legislación laboral en la que tiene que, y cada uno protegerse. Yo les digo, si trabajás en relación de dependencia, por ahí te cuidan el empleador. Pero el que trabaja solo, no pasa nada. Claro. Hay de todo. Hay gente que se cuida igual, aunque trabaje solo. Y yo lo que les digo es que, mira, en tu casa seguro que hay algún auricular viejo que no ande, ponete esos que ya te protegen un montón. Por lo menos, claro, por lo menos. Interesante. Muchas gracias, María José. Voy a ir cerrando un poco la nota porque si no se nos comemos todo el programa. Se lo hace largo, tenés razón. Pero bueno, yo porque me encanta el tema. A mí también, tengo 30.000 preguntas, pero bueno, será hasta otra entrevista, ¿dale? Dale, te agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Majo. Un saludo grande, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Gracias, quedo a disposición. Hasta luego. Bueno, habíamos hablado con María José Moroni, que era fonoaudióloga, que hace más de 10 años que está haciendo los aptos médicos acá en la, no sé cómo llamarlo, en Amanecer, que es la empresa que te hace los aptos médicos para la licencia de conducir. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema, si te parece. Sí. Un tema que ya se me escapó en un momento, estaba sonando, pero me parece que nadie se dio cuenta. Sí, de cortina de fondo. Nos dimos cuenta, man. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ay, bueno. Es que está muy bueno. Bueno, vamos con un tema, la verdad, que la rompió en los 80. Vamos con Funky Town. Vamos, a ver. Funky Town. Bueno, acá estamos, volviendo un poquito a el programa con la entrevista que me quedé ahí con ganas de en conclusión, preguntas. Sí se puede manejar si uno tiene problemas de audición. Sí. Solamente que con ayuda, con alguna adaptación. Y sí, a veces la ayuda es visual, ¿no? O sea, si sos totalmente sordo, ¿no? No hipoacúsico. Enalteces otro sentido, digamos. Claro, tenés que empezar a fortalecer las otra cosa. Claro. No importa lo que digan. Claro. Así que interesante, pero vamos a ver qué es. Se nos está yendo. ¿Quiénes son los que hicieron que el programa salga al aire? ¿Quiénes son? Vamos a escucharlo. A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde, Patagonia. Tu camino hacia la libertad. Bueno, ahí estamos. Gracias a Frilop con su... Gracias, Frilop. Que puedes comprar a bulto cerrado o bulto abierto. ¿Vos abrís el bulto y comprás por bulto abierto o te llevas el bulto cerrado? Cerrado, prefiero. Ah, muy bien, muy bien. Es más barato. Claro. Es más barato. Sí, sí, sí. Yo tiendo a abrir el paquete porque las chicas no comen de todo. Entonces me hacen a veces comprar a paquete abierto. Paquete abierto. Sí. Y bueno, cuando no queda otra. No queda otra. Vamos a decir los locales que quedan Diagonal Capraro. No, me estoy equivocando de local. En Avenida Ángel Gallardo, 1460. Y en 25 de mayo, 1460. Y el tercer local en Rivadavia, 1395. Esos tres locales uno puede ir y comprar lo del mes. O lo de la semana o lo de las vacaciones. Y ahí Autoescuela Luz Verde, que te inspira a conducir y que tiene siempre la promoción, a la mañana es más barato, siempre hay promociones. Y ellos tienen lo que se llama el turismo conductor, no sé cómo llamarlo, donde vienen de una semana, venís de vacaciones una semana, a la mañana haces el cursito o a la tarde, como quieras. Y, pero a la mañana es más barato. A la mañana es más barato, por eso yo digo a la mañana. O si querés a la tarde y después te vas a la playa, haces el turismo en Bariloche. Claro. Exacto. Entonces aprendes a conducir en Bariloche, donde es más hay lugares que son mucho más tranquilos que la localidad, por ejemplo, que Neuquén. Por ejemplo. Y aparte tenés subidas para practicar, que las practicás en tiempo real, o sea, en la calle, ¿no? Subidas importantes, bajadas muy pronunciadas con zigzag, como la Avenida Rolando. Tremendo. Entonces salís bastante armado para después ir a tu localidad y manejar bombón. Bombón. Así que, nada, importante eso. Me quedé ahí con dos cositas ahí que quería decir. Una es que cuando uno oye mal, ¿viste? Cuando no se puede, hay que prestar atención que hay cositas que no puede, o sea, que no puede prestar, o sea, que cuesta, que es escuchar un tren. Cuando vas a cruzar una vía del tren, hay que tener cuidado. Si vos sabés que el que está adelante es hipoacúsico porque tiene la calcomanía, es probable que no escuche el tren que viene, y si no está la barrera baja o no tiene la señal, nada. De alguna manera hacerle notar de que se puede llevar puesto. ¿Y cómo hace? Porque si le tocas bocina. No, tampoco, no, luces. Te bajas del auto. Luces, puede ser luces. Claro. Y está. Lo mismo pasa con los vehículos de emergencia. No escucha la sirena, entonces no se tira un costado, sigue andando como que está en la de él. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tiene que ver con. Por eso decía, viste, que se compensa con los espejos. Claro. Porque ahí ve mejor la sirena, ¿no? Y bueno, bocina no lo puedes hacer. Y falla mecánica, ¿no? Si viene arrastrando la rueda porque la tiene pinchada, se... Pero eso lo sentís en el auto. Claro, ahí lo sentís con la vibración. Sí, claro. Sobre todo porque si están sordos, están recontra sensibles a otro. Sí, supongo. Así que bueno, un poco todo eso. Y otra cosa es que la música fuerte efectivamente te perjudica a la hora de manejar. Sí, sí, sí. O de andar por la calle también. De hecho, yo estoy en contra de dos cosas. Una es que manejar con la música al taco, porque no puedes escuchar la moto que está al lado, ni el tren, ni la sirena, ni nada de esto. Y que los autos sean tan herméticos. Porque también vos cerrás la puerta y estás en tu mundo y no sabés qué caxo pasa afuera. Sí, sí, tal cual. O sea, no sos hipoacúsico, pero tampoco escuchás nada de lo que pasa afuera. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con la bicicleta, no hay que ir con auriculares. Cosa que yo he hecho miles de veces, ¿no? Pero yo espero. O mismo en la calle también. O bueno, como peatón tampoco, como ¿no? Peatón. No escuchás el auto que viene. Claro, hay que ponerlo más bajito. Sí, hay que prestar atención que los oídos es un sentido que hay que usar. Sí, uno lo da por hecho porque está todo el tiempo, ¿viste? Claro, están todo el día prendido, uno no puede cerrar las orejas, entonces lo da por hecho, pero se usa. Bueno, vamos con un tema de Gorillaz, que me quedé con ganas de escuchar a Gorillaz. Sí, la verdad que sí, no estamos, bueno, hoy que viva la Pepa, loco, vamos a poner cualquier tema. Es un temón. Pará, porque andamos jugados con el tiempo, son y 28. No. Vamos a tener que suspender Gorillaz. No me digas, pero ¿cuál era? 3 minutos. No te voy a decir cuál era porque te morís de ganas de escucharlo. Me muero de ganas. Lo pasamos para el próximo programa. Nico, queda como primer tema que vamos a pasar al próximo programa. El próximo programa vamos con Gorila. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Capaz sí, que sí, sí, estaría sí. bueno mencionar, ya que estamos, el 142. No, 149, ah. pero opción 2. Opción 2, ahí está, casi. ¿No? 149, opción 2, que es la Red Federal de Asistencias a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Yo siempre lo llamo porque nadie sabe que existe el número. Ah, o sea, la gente que escucha el programa ya lo sabe, claro. Porque lo repito todos los programas. Pero justamente quiero ser un evangelizador del 149 opción 2, donde la idea es siempre que la gente llame, ¿no? Lo bueno que tiene 149 opción 2 es que no tenés que ser, no importa si sos víctima o victimario, no importa, ¿no? ¿Qué es diferencia tiene eso? El que victimario es el que causa el accidente o el hecho vial, y la víctima es el que lo sufre, ¿sí? Ah. Pero yo soy de la idea, y creo que ellos también, de que a la larga todos son víctimas, porque el que genera el hecho vial también termina traumado o traumatizado por eso. Entonces termina que, a partir de eso, aceptan a cualquiera, porque uno no se da cuenta, pero genera ciertas cosas que está bueno charlarlas, ¿no? Quizás no ir al psicólogo, o quizás sí, si es grave, pero digo, quizás solo tener otra persona que haya vivido la misma experiencia y pueda decir, ves que pasa esto y se da cuenta que no es uno solo, sino que es algo que pasa, que claro, le pasa a todos, ¿no? Que ya le pasó a alguien más y esa persona te puede escuchar. Y los mismos sentimientos. Mano. A veces uno tiene miedo de volver a agarrar el volante porque tiene miedo de producir algo. A veces ni siquiera tuviste un hecho vial, ¿no? A veces el otro día me contaba una persona que desde que tuvo un hijo no me animé más a manejar porque no quiero, exponer a mi hijo al accidente. Entonces, y a partir de ahí dejé de ir a la ruta. Tremendo. ¿No? Y bueno, hay que charlarlo eso, ¿no? Cómo salir con el hijo en la ruta de manera segura, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas uno lo puede hablar. En el 149 opción 2, que también tiene asistencia, o sea, si tu hijo lo accidentaron a 200 kilómetros del hospital central y lo llevan al hospital, bueno, ¿dónde me puedo hospedar, no? O sea, no voy a ir a un hotel 5 estrellas. Tengo que buscar una casa, un lugar, un hospedaje. Bueno, te hacen esas articulaciones. Claro, te ayuda. Sí, te asiste, te ayudan, también te consiguen abogados si necesitas, pero lo más importante es asistencia psicológica, articular con a veces con empresas que tienen transportes para estas cosas, gratuitas o muy baratas, hospedajes, claro. Que tienen algunos hospitales, tienen hospedajes, ¿no? Igual que cuando uno va a parir, que la madre de la mujer que va a parir o el marido también tiene un hospedaje en esos lugares, de manera muy económica o gratuito a veces. Como se va a ir marcando. Entonces, todas esas cosas te ayudan a, una contención. Llevar, claro. Claro. Bueno, eso fue todo lo que hicimos este programa hoy. Un programa con mucho, pero con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.